Estos son los titulares del martes 4 de enero. Japón se encuentra en alerta ante el aumento de contagios con coronavirus. Las potencias nucleares prometen evitar una carrera armamentística. Continúan las intensas nevadas en la prefectura japonesa de Nagano y el norte de Kanto. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El gobierno de Japón está observando un aumento en los contagios con coronavirus. El lunes confirmó 782 nuevas infecciones. Es la primera vez desde octubre que la cifra diaria supera los 700 casos. El gobierno metropolitano de Tokio informó de 103 nuevos contagios ese mismo día. Es la primera vez que se registran más de 100 casos en la capital japonesa desde el 8 de octubre. Ante este aumento, la gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, señaló que muchas personas vuelven a trabajar hoy martes tras las vacaciones de Año Nuevo y manifestó que espera que tomen todas las medidas anticontagio posibles. Para celebrar el nuevo año, muchas personas en Japón visitan santuarios. En los últimos días, 11 miembros del personal de un santuario situado en Tokio dieron positivo por coronavirus. Las autoridades han suspendido las visitas al lugar. En la prefectura de Okinawa, sur de Japón, también se está detectando un incremento de los casos. El lunes, las autoridades prefecturales confirmaron 130 nuevos contagios, superando los 100 por primera vez desde septiembre. Muchas personas están tomando precauciones antes de regresar a sus trabajos, incluyendo someterse a pruebas de detección del virus. Se ha informado de casos con la variante Omicron en 28 de las 47 prefecturas japonesas. Las potencias nucleares del mundo empezaron este año prometiendo evitar una carrera armamentística. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido confirmaron la importancia de la no proliferación nuclear y el desarme. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU emitieron el lunes un comunicado conjunto sobre cómo prevenir una guerra nuclear. Indicaron que evitar la guerra entre países con armas nucleares y reducir el riesgo estratégico son sus máximas responsabilidades. Asimismo, afirmaron que las guerras nucleares son imposibles de ganar y que no debería haberlas. Mencionaron que el papel de las armas atómicas solo debería ser el de disuadir agresiones. Agregaron que continuarán comprometidos con sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. Los 5 miembros concluyeron su declaración señalando que tratarán de seguir buscando enfoques diplomáticos bilaterales y multilaterales para evitar confrontaciones militares. Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense comentó a nuestra emisora que el comunicado es congruente con la intención del presidente Joe Biden de reducir el papel de las armas nucleares en la estrategia de seguridad nacional de su país. El viceministro de Exteriores chino, Ma Zhaoxu, dijo a los medios de comunicación que es la primera vez en que las 5 potencias nucleares emiten una declaración al unísono en apoyo a la estabilidad mundial. El medio de comunicación en línea de Hong Kong, Citizen News, informó que pondrá fin a sus actividades el martes. Sus ejecutivos anunciaron la decisión durante una conferencia de prensa el lunes. La medida surge en momentos en que las autoridades de China intensifican su campaña en contra de los medios críticos con los gobiernos chino y hongkonés. Citizen News fue establecido en 2017 por el expresidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Chris Yong, y otros veteranos de la profesión. El medio obtuvo un amplio apoyo de la ciudadanía tras publicar artículos sobre una serie de protestas que se llevaron a cabo en el territorio en 2019, así como análisis de asuntos políticos y sociales en China continental. Yong, que trabajó como jefe de redacción en Citizen News, señaló que el punto decisivo para adoptar la medida fue lo que ocurrió con otro medio de noticias por Internet, Stand News. Ex-editores fueron acusados la semana pasada de conspirar para publicar material que instiga al odio. Young dijo a reporteros que se encontraban preocupados por la posibilidad de que hayan violado la ley sin tener conocimiento. Continuó diciendo que es difícil seguir así y que no tienen otra alternativa más que interrumpir sus actividades. Con el cierre de Citizen News, casi todos los medios prodemocráticos que critican a los gobiernos chino y hongkonés habrán desaparecido de Hong Kong. La Dirección de Meteorología de Japón señala que un patrón de presión invernal ha estado causando la acumulación de más nieve, principalmente en las áreas a lo largo de las montañas de la prefectura de Nagano y en el norte de la región de Kanto, en la que se encuentra Tokio. La ciudad de Omachi, en la prefectura de Nagano, registró 30 centímetros de nieve entre las 5 y las 11 de la mañana de hoy martes. Se pronostica que las nevadas se intensifiquen de manera intermitente, principalmente a lo largo de las áreas montañosas. Se prevé que en un periodo de 24 horas hasta el miércoles al mediodía haya una precipitación de 50 centímetros de nieve en la prefectura de Gunma y de 40 centímetros en las de Tochigi y Nagano. Los meteorólogos instan a la gente a tener precaución con las interrupciones del tráfico a causa de fuertes nevadas, avalanchas y apagones. Se ha informado de accidentes relacionados con la remoción de nieve en diversos lugares de Japón. Se aconseja a la gente que tome medidas de seguridad cuando retire la nieve de sus áreas, por ejemplo, haciéndolo en grupo. Continuamos presentando la serie sobre 5 medidas de emergencia en caso de que un vehículo se quede atorado en la carretera por una copiosa nevada o por el embotellamiento que ésta pudiera ocasionar. En nuestra quinta entrega nos centramos en la puerta del auto de sotavento, es decir, la que se encuentra del lado opuesto a aquel de donde viene el viento. Revise frecuentemente que la puerta del coche de sotavento se pueda abrir para tener la posibilidad de escapar de ser necesario. Esto se hace para evitar quedar atrapado dentro del vehículo, dado que la nieve inmediatamente se acumula en el lado que recibe el viento. También se debe recordar que la temperatura dentro del auto descenderá si se abre la puerta del lado de donde sopla el viento, ya que este y la nieve pueden entrar en el vehículo. Cualquiera puede quedar atascado en una tormenta de nieve a pesar de estar completamente preparado. En algunos casos, la gente queda varada en sus vehículos durante días. Se recomienda, por lo tanto, considerar no salir de casa o cambiar los planes. Esta información fue actualizada por última vez el 4 de enero y se encuentra disponible en el sitio web de NHK World Japan. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Exactamente un mes antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, las autoridades chinas se hallan atareadas implementando medidas de prevención de brotes de coronavirus. Será la primera Olimpiada Invernal que realiza China. Empezará el 4 de febrero en Pekín, la capital, y en la ciudad de Zhangjiakou, en la vecina provincia de Hebei. China confirmó el domingo 161 nuevos casos de coronavirus, 90 de los cuales se detectaron en Xi'an, en la provincia de Shaanxi. La ciudad, con aproximadamente 13 millones de habitantes, ha permanecido prácticamente en cuarentena durante más de 10 días. Las celebraciones de Año Nuevo se cancelaron en todo el país en momentos en que las autoridades han elevado su nivel de alerta contra posibles brotes. Durante los juegos solo se va a permitir la asistencia de espectadores locales. Sin embargo, los organizadores no han revelado más detalles, entre ellos el aforo. En un intento por prevenir la propagación del patógeno, las autoridades pondrán en marcha un sistema de burbuja para impedir que el personal relacionado con las Olimpiadas entre en contacto con los demás. Más de 1 millón de personas en Madagascar, nación en el Océano Índico, se enfrentan a una grave escasez de alimentos a causa de una prolongada sequía, producto del cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas informó que 4 años seguidos de sequía en el sur de Madagascar han secado ríos y arruinado plantaciones. La agricultura es la principal industria de la nación insular. La ONU señala que Madagascar podría convertirse en el primer país del mundo que sufra una hambruna ocasionada por el cambio climático. Se cree que más de 1.300.000 personas están viviendo una escasez de alimentos en las regiones del sur. Unas 30.000 de ellas están experimentando una situación parecida a una hambruna. El organismo internacional agrega que se puede observar señales de desnutrición en muchos niños que se someten a revisiones médicas en centros de salud y que en muchos la situación es grave. La terrible falta de agua no solo está obstaculizando los cultivos, sino que los agricultores también necesitan comprar agua para beber, lo que los deja con menos ingresos para gastar en alimentos. Las Naciones Unidas están brindando asistencia alimentaria de emergencia a Madagascar. La organización está recibiendo ayuda de varios países. Japón ha contribuido con $2.600.000 a la iniciativa. El director adjunto del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Madagascar, Arduino Mangoni, ha hecho advertencias al respecto. Señala que Madagascar es el único país en el mundo que se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria que no está provocada por un conflicto. Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la cadena insular de Ogasawara en el Océano Pacífico. Según las autoridades, no hay peligro de tsunami. El sismo ocurrió a las 6 y 8 de la mañana del martes. Su hipocentro se situó a unos 1.000 kilómetros al sur de Tokio, a una profundidad de 77 kilómetros. La sacudida registró una intensidad de 5 más en la escala sísmica japonesa de 0 a 7. Hasta el momento no se ha informado de heridos ni daños. Finalmente, les recordamos nuestros titulares de hoy. Japón se encuentra en alerta ante el aumento de contagios con coronavirus. Las potencias nucleares prometen evitar una carrera armamentística. Continúan las intensas nevadas en la prefectura japonesa de Nagano y el norte de Kanto. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.